¿Listo? Listo. Va, pues mucho gusto y buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras ahorita? Sí, claro. Mi nombre es Arturo Sánchez Palma y estoy en Chalco, en el Estado de México, en la casa propiamente. Donde es casa y consultorio ahora. Como todos, ¿verdad? Sí. Va. Pues la primera pregunta que tenemos oficial es, ¿quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano? Y eso va en cuestión de cualidades tuyas, tus valores, tus pasiones o lo que tú quieras compartir. Ok. ¿Quién soy? Pues creo que lo primero que me viene a la mente es que soy hijo, ¿no? Soy hijo único, tengo la fortuna que mi madre todavía viva, entonces en eso es como la relación a la que le dedico quizá ahora un poco más de tiempo. A nivel personal, bueno, vivo solo desde hace 20 años más o menos. Me atrae mucho como los temas de música, de escuchar música. Aunque parezca que no leo demasiado como otras personas, me gusta mucho nadar. Esa es una de las cosas que me gustan. Ahora por la pandemia pues no ha sido tan buena opción ahora, pero son de las cosas yo creo que disfruto más en cuanto a la parte personal. Y pues sí, me gusta mucho el estar en familia. Soy un hombre que me gusta compartir cosas con la familia, de unos años para acá abriéndome un poco más a los amigos y a la parte social como más cercana. Creo, me considero un hombre sensible, me considero un hombre que le gusta como tocar sus emociones. Aprendí hace algunos años a mirarme un poco más, y entonces, aunque a veces puede haber cosas complicadas afuera, siempre ha sido un buen refugio ir hacia adentro a revisar cómo qué me pasa o dónde me puedo acomodar, ¿no? Entonces, ese soy. ¿Y qué dirías en cuestión de tus valores? ¿Cuáles serían como alguno de los valores centrales? No sé, en torno a qué te orientas en ese sentido. Yo creo que la lealtad es uno de los valores que más puedo decir que está presente para mí, que me es importante también. Fíjate que tengo como mucho el espíritu de ayuda a la comunidad. Entonces es algo que hago. Normalmente he tenido algunas veces como invitaciones o incluso preguntas de colegas de por qué no me muevo de este lugar, tanto para vivir como para desarrollarme profesionalmente en otros espacios. Y creo que una de las razones es que me importa la gente de esta comunidad. Es una comunidad que tiene ciertos temas de violencia, de pobreza. Entonces, algún día Guy Piertur me decía que a él le parecía que aportaba algo aquí, ¿no? Él lo invité alguna vez a dar un taller aquí, y eso me hizo como mucho sentido, porque fue como darme cuenta que esto que yo vivía internamente sí era algo posible que se podía ver en el medio. Entonces creo que eso serían como las dos cosas que me mueven profundamente, ¿no? Y este espacio, este lugar, pues bueno, yo aquí nací, ¿no? Hace 46 años, y siento que he podido aportar cosas desde fundar un instituto hace 15 años, en donde se da preparatoria, la licenciatura en psicología, en pedagogía con enfoque humanista. Y entonces a veces ayudar a las personas que no tenían recursos para poder tener acceso a una mejor educación. Cuando hay situaciones como el sismo, por ejemplo, me gusta ir y apoyar con lo que sé hacer, ¿no? En los albergues estuve dando terapia grupal y llevando actividades para los niños. Entonces, creo que eso es una de las cosas que son mis motores, en la vida. Creo, digo algunas veces esto que lo que encuentro de bueno para mí me gustaría que otros lo tuvieran. Y eso me mueve mucho. Sí, me llama la atención lo que dices ahí de tener que irnos a otro lado para mejorar, ¿no? Y es interesante este medio por el cual estamos coincidiendo porque hace que ese movimiento ya no sea tan necesario, ¿no? O sea, sí, de veras se puede hacer las dos cosas en el mismo lugar. Claro. Es interesante. Y en cuestión de otras personas, de otros seres humanos, ¿quiénes dirías que han sido tus influencias más fuertes o que te hayan impactado o cambiado de alguna manera tu rumbo o tu persona? Okay. Pues sí, tengo varias, ¿no? O sea, primero iría a la familia, ¿no? Mi mamá decide ser madre soltera, me educa a mi abuela. Entonces mi abuela es como, pues hace una función de madre. Pero había una relación muy, muy cercana con ella. Entonces ella era una mujer a la que yo admiraba profundamente. Entonces creo que fue una gran influencia, ¿sabes? Como que siempre me echó para adelante, incluso para salir de la casa cuando tenía todas las comodidades que, pues a los 23, 24 puedes tener en una casa donde no se necesita nada, ¿no? Cuando le planteé la idea de irme de la casa, me dijo, está muy bien. Y es unos años después, ella pues se cae, se lastima en la cabeza, viene una etapa difícil. Y en un momento, cuando sale del hospital, se sienta en el sillón, la llevé a la casa donde estaba yo, se sienta ahí sentada en el sillón, me dijo que sí se podía quedar. Yo sabía que ya no iba a estar mucho tiempo. Y entonces me dijo, me puedo quedar aquí porque tú me consientes mucho, ¿no? Y entonces ahí entendí que irme había sido una gran decisión, ¿sabes? Darle una mejor calidad de vida en los últimos años, en los últimos meses más bien, de su vida, los últimos días estuvo ahí conmigo, creo que fue una de las cosas por las que valió la pena eso, ¿no? Todavía a veces guardo como algunos recuerdos de su impulso, de su fuerza, ¿no? Pues creo que ella es una de las, o si quizá la persona que más me influyó en la vida, pues en eso. Afortunadamente he tenido mucha gente. Yo elegí ser psicólogo a los 11 años. En ese entonces había tenido un problema súper fuerte con mi mamá. Y tomamos juntos un curso en ese entonces se le llamaba curso de relaciones humanas y superación personal. Las personas que lo daban eran psicólogos. Y me acuerdo que había un ejercicio muy profundo en ese lugar que después de trabajar toda una semana juntos en esos grupos, abrían el micrófono por si tú querías pedir algo, ya sea que necesitaras, no sé. Entonces imagínate, no sé, un grupo de 150 personas habremos ido. Entonces cuando veo que mi mamá va hacia el micrófono, toma el micrófono y me dice que pues quiere acomodar las cosas conmigo, que soy la razón de ella para estar en la vida y me pide perdón por lo que había sucedido, aunado a lo que yo viví en esa semana, dije, esto quiero hacer en la vida. Entonces creo que a todas las personas que estaban y que formaban ese espacio, estoy muy agradecido por todo lo que están. Todavía sigo en contacto con uno de ellos. Ya no se dedica con tanta fuerza como en ese entonces, pero yo elegí eso, ¿sabes? Entonces, desde los 11 a los 14 anduve metido ahí, ayudando en esas cosas. Entonces, yo, cuando luego me preguntan eso, ¿no? ¿Cómo elegiste? ¿Cómo fue? Pues así elegí, ¿no? Yo desde los 11 años sabía a qué quería dedicarme el resto de la vida. Wow. Qué bonito esa experiencia de encontrar tu lugar, ¿no? Sí. Y sí, te digo, entonces afortunadamente he tenido mucha gente importante. Creo que hoy podría decir que a nivel profesional también, pero también a nivel personal, Pierre Tour ha sido una de mis influencias importantes. Creo que los últimos años que es que lo conozco, puedo decirte que ha sido como un motor, ¿no? Como para impulsarme en algunas otras cosas, como si hubiera estado ahí medio aletargado en alguna parte del proceso. Entonces, su confianza e impulso me han permitido estar y pues digo, no puedo decir no de mi madre, ¿no? Entro en un momento en esta actividad que te decía, pues un chavito de 11 años iba, pues 12, ¿no? Vas a la secundaria, entonces yo iba a la secundaria de 7 a 1 y el curso este empezaba a las 4, de 4 a 9, era de lunes a viernes y los sábados todo el día. Pero entonces estaba en esa, yo tenía que estar a las 3, entonces yo llegaba literal, me bañaba, me ponía mi traje porque había que ir de traje. Y entonces corría, ¿no? Al curso llegaba a veces a las 11, 12 de la noche, al otro día la misma rutina. Y mi mamá pues siempre estaba ahí como al pendiente. Sufro una crisis de agotamiento a los 14 años, o sea, imagínate, un chamaco de Es tu 14 años primer pasa. burnout. Exacto, qué bueno que lo dices así. Entonces, ella va, ¿no? A ese lugar, yo la veo que llega y dije, ya, pues yo sabía que iba casi casi como por mí, ¿no? Y más tarde, está como media hora, veo que habla con el instructor este que te comentaba y me dice adiós, ¿no? Se va, yo estaba hasta adelante, el auditorio era un auditorio grande y había mucha gente. Y en la primera oportunidad que tuvimos, cuando llegué, me dijo, iba yo por ti, pero verte ahí haciendo lo que estabas haciendo, entendí que esa es tu vida y no puedo retirarte de lo que para ti es importante. Entonces, solo cuídate, no quiero que vuelva a pasar esto, ¿no? Entonces, para mí fue uf, como, creo que lo primero que hizo fue darme la vida y lo segundo que es permitirme dedicar a lo que yo quisiera, ¿no? Y apoyarme. Sí, es eso del apoyo, ¿no? No la intervención. Sí. Entonces, para mí es como un impulso importante también, ¿no? No, que no pusiera como sus miedos. Hoy yo veo esto y digo, híjole, pues pensar en un chavo de 12 años o 13, 14 que viaje, no sé, una hora para ir a los cursos y regrese a la madrugada. Hoy se me hace impensable, ¿no? Pero yo lo veía y admiro profundamente eso de ella, ¿no? Como, no sé si la palabra es como que se guardó todos sus miedos o se quitó y dijo, pues, vas, ¿no? Pues creo que diríamos que los puso en paréntesis, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y tengo la curiosidad, ¿no? Un poco más de tu historia, de qué más se te viene a la mente como otro momento, a lo mejor en otro ámbito, que sea una experiencia o un conjunto de circunstancias que tú dirías que realmente te definió o te influyó. Ya, híjole, es que me vienen muchas, pero yo creo que, o sea, si elijo una ahorita es el apoyo que tuve, que he tenido en diferentes momentos de diferentes personas. La primera fue, me salgo de estos cursos y me dedico a entrenar fútbol, entonces me vuelvo, pues, futbolista, tengo ahí una carta de jugador profesional de segunda división de cuando me retiré, ¿no? Pero, ¿sabes? Un entrenador de fútbol me enseñó muchas cosas, no solo fútbol, creo que me enseñó de la vida. Mi padre no estuvo cerca, entonces creo que fui buscando, ¿no? Como figuras que me fueran significativas y él fue una de ellas, ¿no? Tengo muy, muy claro alguna vez que se sentó a hablar conmigo. Y me dijo, tus capacidades en el fútbol ya no dan para más. O sea, esto es lo máximo a lo que puedes llegar. ¿No? Si quieres estudiar, dedícate a estudiar. O sea, pues disfruta el tiempo que te quede en este nivel, pero no te veo más arriba, ¿no? Me dijo, sé que puede ser duro para ti, pero es una decisión que hay que tomar hoy. Pues claro que un rato lo odié, me puse triste, yo sentía que pues tenía, no sé, 18, 19 años, yo sentía que era alguien que quería bloquearme en la vida, pero hoy, ¿no? Todavía le agradezco profundamente eso, porque me enseñó que había como cosas que aunque te gustan, hay etapas y es reconocer hasta dónde está bien. Y no todos los sueños son perseguibles, creo yo. Y también algo importante que me enseñó años después es que pues seguimos algunas veces jugando amigos cercanos a eso. Me decía, lo que a ustedes los hizo que les fuera bien siempre en el fútbol es que fueron amigos dentro y fuera de la cancha. Entonces creo que me enseñó mucho acerca de eso. Estoy muy agradecido con él, ¿no? Años después tuve la oportunidad de que él tuviera hoy un equipo profesional y trabajar como psicólogo algunas veces con él, ¿no? Y entonces fue como algo padre para mí ver que podía aportar algo, pero hasta el día de hoy le estoy agradecido, ¿no? Colegas, amigos que estuvieron en Es ese como momento. esa hábil frustración, ¿no? De decir las Sí. verdades en su momento de. Sí, para mí fue así súper importante. O sea, de verdad creo yo que es una de las personas, como dices tú, que me cambió la vida, ¿no? Me cambió la dirección. Es que me dijo, pues hay otra dirección y vale la pena que vayas por ella, ¿no? Y en otro aspecto como de tu ser, de tu identidad, vamos, ¿cómo te has llegado a entender y a experimentar dentro de tu género o con tu masculinidad o como hombre? Fíjate que ha sido un camino difícil, ha sido un camino arduo, ¿no? Porque, pues para empezar, no hubo, ¿no? Como una figura, entonces siempre ha sido como una búsqueda que veo como en diferentes momentos, ¿no? Pero creo que parte de eso es que había una total desorientación hacia qué era ser hombre. Cuando estudio. Todavía que estoy en un segundo doctorado, el primer doctorado me va a trabajar mucho el tema de las masculinidades y la paternidad para la investigación. Y encontraba mucho que no había una definición ni algo que nos acercara a qué era ser hombre, ¿no? Yo lo decía en tono de broma, pero también era en serio, ¿no? Que ser hombre era no ser mujer, no ser niño, ¿no? Y entonces era como El construir algo a proceso de partir de. eliminación, nada más. Así es, ¿no? A partir de lo que no eres. Entonces ha sido difícil porque en algunos medios me encontraba como fuera de lugar, ¿sabes? Como un hombre sensible en ciertos entornos no es algo posible. Creo que he vivido mucho tiempo un poco como asustado de algunas cosas de lo masculino, afuera y dentro también, ¿no? O sea, reconocer que por pertenecer al género a veces hay cosas que no puedes comprender, acomodar tan fácil como pareciera o como debe ser, porque no son cosas que están como a nivel mental o que tú comprendes algo y automáticamente cambia la forma, ¿no? Vengo de ver a dos mujeres que no necesitaban a los hombres, ¿no? Mi abuela se separa, mi mamá elige no ser madre soltera, entonces era todavía un poco más el proceso de construcción como más complicado en ese sentido. Entonces creo que regresar en algunos momentos, algunos espacios, ha sido como muy lindo para mí y ver también cómo los hombres vamos caminando diferente, ¿no? A pesar de todo, o sea, no pienso que no cometamos errores o que nos equivoquemos, o, no, o sea, simplemente hoy te puedo decir que mis relaciones con otros hombres son distintas. De estos amigos que te decía del fútbol de hace muchos años, hay un grupo de WhatsApp en donde estamos en contacto y así como puede haber cualquier cosa que puede haber en grupos de hombres, hay solidaridad, hay respeto, ¿no? De repente ver que mis compañeros del fútbol con los que nos llevamos pesado y me pueden mandar un beso, ¿no? Un abrazo. ha sido muy fuerte para mí porque yo pensaba que en esos lugares, yo pensaba que solo la terapia era algo así posible, ¿no? Uno de ellos, que es entrenador ahora profesional, me decía es que, pues creo que fuimos un grupo de amigos y también es cierto que a veces estas cosas yo no las puedo hacer en otros lugares. Entonces ha sido curioso, fíjate, como que mi grupo de crecimiento también han sido ellos, ¿no? Es curioso, pero lindo, ¿no? Es como la congruencia. Sí, total. Entonces, Okay. No. eso creo que ha sido de ir como de la desorientación a irme encontrando en algunos lugares y en algunos momentos con personas que me reciben como este que soy, ¿no? Con todo lo que esto implica, la parte linda, la parte no tan linda, ¿no? Con los miedos, con las frustraciones, con algunas cosas que de repente pueden ocurrir. Va. Y cuando comentabas tu acercamiento ahí con tu abuela al final de su vida, se me regresa ahorita eso de cómo vas tú en tu proceso con la edad y en este momento, cómo te encuentras en esos como que líneas cronológicas, ¿no? Sí, fíjate que ha sido como difícil, o sea, justo me encuentro como en un momento siento yo como un cambio de etapa, ¿no? Importante en la vida. Algunos dicen que uno atraviesa la mitad de la vida, ¿no? Como una crisis de la mitad de la vida, creo que por ahí ando en esto, porque noto como algunas cosas que he querido hacer profesionalmente, podría decirte que la mayor parte de mi tiempo y de mi energía la he dedicado a lo profesional y la parte personal ha sido como algo que todavía, ¿no? Me faltan cosas, como que siento que hay cosas que ya no voy a hacer tan fácil. Y ahí estoy como en un momento de tomar decisiones con respecto a eso, porque hay cosas no sé, por ejemplo, formar una familia, que es algo que fui posponiendo y que a veces pensé que no iba a necesitar o a desear tanto. Entonces, de repente me llegan momentos en los que digo, wow, ¿no? Sí, quiero, ¿no? Sobre todo este fin de año fue algo como que llegó muy fuerte. Yo tengo amigos, bueno, es mi amigo y somos como hermanos elegidos, ¿no? Él trabaja en un circo, él es payaso, en un circo, y su esposa es malabarista, tienen dos niños, una niña de 6 y un niño de 1 año. Y estuvieron aquí el fin de año en mi casa, ¿no? En esos días de Navidad, por ahí. Y para mí fue como súper revelado y platicaba con ellos, ¿no? Este tema de, le dije, tenía mucho que no sentía esta gana de estar como en familia, queriendo hacer algo. Y entonces fue como esto, como darme cuenta de si todavía es tiempo. Entonces ha sido como duro, ¿no? Cuando lo digo, ¿no? Tanto en algún grupo, con amigos o incluso en mi terapia personal, dicen, ah, bueno, no pasa nada, está bien, ¿no? Pero casi es como hombre puedes hacerlo cuando quieras, ¿no? Pero también tiene implicaciones que no me gustaría, ¿no? Como dejar a hijos muy jóvenes sin un padre, ¿no? Y no es que piense fatalista, soy realista también con mi edad, ¿no? Entonces, en ese sentido es como estoy hoy con el tema de la edad, ¿no? Creo que profesionalmente crecí bien, no sé, puedo decir que ha sido un buen desarrollo y en la parte personal me hace falta. Sí, esas reflexiones de, oye, ya no queda como todo en infinito por adelante, ¿no? Sí. Es el giro de la mitad. Perdón. Entonces, pues, otra pregunta que hacemos que puede ir por muchos lados, ¿no? Tiene varias vertientes, es ¿cómo experimentas el poder y el privilegio en tu vida? El poder, híjole. El poder ha sido, creo que algo que siempre he visto más en los otros que en mí. Como poco, como reconocerlo. De unos años para acá lo empiezo a ver más que como un sustantivo, como un verbo, ¿no? Como un tema de qué es lo que sucede. Creo que incluso el nacer hombre me coloca en algunas situaciones como de cierto poder que no me gusta, ¿no? Hay otro que sí me gusta, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que he estado con el tema del instituto, tener como esta posibilidad de decidir, de apoyar, de hacer cosas con respecto a que alguien esté mejor, eso me ha venido bien, pero tiendo a ver como mucho más poder como en otros, ¿no? Que en mí, como que siempre me he situado con un perfil muy bajo en eso, y eso a veces ha sido como contraproducente, ¿sabes? Porque es como no tomar como lo que es o lo que sí hay, y por otro lado, un poco como ver que cuando no hago eso, entonces quizá puedo incomodar o lastimar a alguien que necesitaba esa fuerza mía para poder salir o para poder estar, no sé, pienso en parejas que no tomé como mi fuerza, ¿no? En ese sentido. El privilegio, es todo un tema, ¿no? Creo que me puedo vivir privilegiado en muchas cosas, o sea, lo puedo reconocer. Pero a veces creo que cuando se miran los privilegios se dejan de ver los esfuerzos, ¿no? Entonces, creo que, no sé, pienso ahorita, por ejemplo, en el tema de pandemia, ¿no? Que dicen, es que, bueno, tienes trabajo, hay gente que no tiene trabajo, o sea, cuando estás en este tipo de comparaciones, es como si perdiera el derecho a quejarme, a no sentir que algo falta, ¿no? Porque entonces tendría que ver todos estos privilegios que sí tengo, pero creo que en ese sentido es en donde puedo ver que hay como un tema de guardar mis privilegios, ¿sabes? No son cosas que ponga como mucho enfrente, son poco visibles, a veces creo que hasta para mí, ¿no? Es como, no los noto tan fácil. Pero un tema y creo que es cultural, ¿no? Un poco en mi casa, mi abuela y mi mamá me insistían mucho de muchas formas, a veces verbalmente y a veces con sus acciones, ¿no? Creo que cuando algunas veces no fui reconocido en lo que hacía bien y en los privilegios que tenía, era como si me dijeran, eso no se avisa, no se dice tanto, ¿no? La humildad, ¿no? Exacto. Que a veces creo que, te digo, también puede ser como un tema de difícil, ¿no? Porque entonces no quiero pensar que sea una falsa humildad, sino más bien es te vas al extremo y entonces de repente es como, y entonces que sí, a que sí tengo derecho, ¿no? ¿Y cómo experimentas esa parte de privilegio y ventajas, desventajas sociales en el contexto? Porque mencionaste ahí al principio, pues como ese cierto arraigo que tienes con el lugar en donde estás, con lo complejo que son las cosas. Ahí entra el Sí, contexto. fíjate que lo primero que me viene cuando me haces la pregunta es que cuando me pongo ahí, ¿no? Aquí en Chalco, físicamente es como un lugar en el que me vivo privilegiado. O sea, primero por ser de este lugar, por aportar algo a este lugar, pero porque también esa desigualdad está muy presente, ¿no? Entonces es como un lugar en donde puedo decir que me siento acogido, me siento bien, esas desventajas se disminuyen. Para mí, ¿no? O sea, porque trato de ser una persona que ve igual a las demás personas, o sea, no importa a qué se dedican, ¿no? En muchos momentos me he acercado a eso, a la gente, tal cual, ¿no? No, con ninguna bandera de nada, sino solo Arturo haciendo algo por alguien ahí en la calle que no conoce y que nunca van a saber ni quién fue ni qué pasó, ¿no? Entonces, eso creo que por ese lugar, pero cuando yo me muevo en otros ambientes, ahí me vivo en desventaja. Ahí es en donde yo creo que de repente me puedo sentir en desventaja. Por ejemplo, yo no hablo inglés, ¿no? Entonces, imagínate que invito a Michael Vincent Miller a un taller a México y todo el tiempo necesito que alguien esté ahí, ¿no? Conmigo. Y muy bien, porque él también es como alguien que se presta a eso. Entonces, un chavo que me ayuda en ese taller me dice, oye, ¿por qué no le escribes algo? Te digo como, o sea, te lo traduzco, te digo como se lo... Por ejemplo, se lo lees, ¿no? Y pues estaría padre que se lo digas en el idioma que él lo entiende, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Entonces, pues ya me lo hacen. Entonces, yo súper nervioso practicándolo y todo. Entonces, vamos rumbo al aeropuerto, ¿no? Michael va en el copiloto, Patty y Kike van atrás, que son las personas que me ayudan, y yo manejando. Entonces, ya donde había un semáforo, sacaba mi celular y lo guardaba otra vez, ¿no? Así como si me le fuera a declarar a alguien, así de, le digo, ¿no? Total que hubo un momento en que ya el tráfico era imposible, entonces estábamos detenidos y saco el celular y empiezo a leer. Era algo muy sencillo, como lo que me había pasado, que me había impactado su trabajo, su persona, que lo admiraba profundamente y que estaba agradecido con él. Entonces le estoy leyendo eso y saca su celular. Yo dije, oh, qué mala onda, mal tino otra vez, ¿no? Y cuando termina de hablar, él en español me dice, estoy feliz de conocerte. Para lo que sacó su celular era para buscar cómo me podía decir en español algo. Entonces, ahí también he experimentado como otros hacen esfuerzos para que no haya estas desventajas, ¿sabes? Y ya entramos un poquito ahí en las experiencias gestálticas, ¿no? Pero, ¿cómo se conocieron tú y la gestalt? ¿En dónde entró a tu vida? ¿Dónde te la encontraste o qué pasó por ahí? Fíjate que siempre he sido muy curioso, o sea, como le digo curioso para no decir metiche, pero he Sí, suena más estado, bonito. ¿verdad? He estado, de siempre me ha interesado como aprender. Soy un hombre que fácilmente admira a los otros, ¿no? A veces veo personas que son como muy críticos con los teóricos, con los personajes en general, ¿no? Y para mí es lo último que pasa. O sea, es algo que siempre he sido así, ¿no? O sea, es algo que, es más, creo que a veces algunas cosas más las escucho por otros que resuenen en mí. Entonces, yo conozco a la Gestalt porque entro a trabajar al Instituto de Héctor Salama, como docente en la licenciatura. Entonces empiezo a ver algunas cosas, me atrae y ya, o sea, ahí empiezo. Pero después yo estudié una maestría en psicoterapia humanista en un instituto en Puebla, el Carl Rogers, y entonces ahí hay más Gestalt, ¿no? Pero la parte que yo considero más importante fue que entro como paciente, ¿no? De un grupo terapéutico con Guy Pierre, en donde empiezo a ver lo relacional, donde veo la potencia del trabajo, donde como paciente puedo decir, me ha sido muy útil, ¿no? Y entonces, para mí ese es como el momento principal. O sea, si tú me dices cómo llegas, es como si me hubiera asomado un poco antes y a partir de ahí ya meto los dos pies en eso, en esto que es la gestal, ¿no? Y después estudio en el IHPG un par de especialidades, con Guy Pierre en los seminarios, ¿no? Y creo que o sea, estar en la cristal, no sé si es como si nos hubiéramos tenido una cita pendiente, ¿no? De algunos años, Porque fíjate que a partir de ahí también empiezo a conocer a otras personas, empiezo a ver cómo puedo congeniar con gente de otro país, con algunas ideas, con tan solo sentarnos 3 minutos a platicar, ¿sabes? Como si hubiera encontrado más una forma de vida que me da identidad con otros sin un tener que conocerlos con mucho tiempo. Entonces, así fue como llegué. ¿Y dirías entonces que te sientes como parte de una comunidad biostántica? O sea, ¿eso existe para ti o cómo es? Sí, fíjate que me costó mucho trabajo asumirlo porque yo pensaba y sentía que no sabía lo suficiente. Digo que los papeles, ¿no? Las credenciales oficiales no decían que era esa en especial, ¿no? Pero creo que más bien fue como encontrar que desde entonces había ido siendo parte de mi forma de vida, que es algo que hoy puedo reconocer como claramente que no necesité que el documento dijera y avalara eso, sino Lo más recibes bien como que la pertenencia, aunque sea sin documentado, ¿no? así es, ¿no? Como decir, este soy y te puedo decir que me siento como, en ese sentido, como confirmado por gente de la Gestalt que yo admiro, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a entrar como a la comunidad, como sentirme parte de la comunidad. ¿Cómo te ha afectado como persona? O sea, ¿qué ha tocado en ti? ¿Qué es lo que se te queda o que se te marca con tus experiencias en la Gestalt? Como yo la conocí, mucho miedo, ¿no? Porque era como muy cuestionadora, como muy de hacer sentir que lo que hacía era inadecuado, ¿no? O sea, como estos trabajos terapéuticos al inicio de cuestionar, ¿no? De frustrar, ¿no? Utilizar mucho la frustración, me paralizaban, ¿no? O sea, y me daba mucho miedo, ¿no? Creo que hoy es como mucha confianza en el proceso, en el entorno, en la comunidad, tal cual, o sea, tanto de terapeutas como a nivel personal, te podría decir que gracias a la Gestalt no me vivo solo. Es como encontrar identidad con otros. Y no sé, o sea, algo que valoro mucho de las personas que he conocido, ¿no? De las personalidades que he conocido, es que me han permitido ver una parte de su persona más allá del maestro y el académico. Y ahí es en donde creo que puedo vivirme tanto en la comunidad, ha sido el impacto, pero que también me ha dado como mucha paz y mucha tranquilidad, mucha esperanza, ¿no? El llegar a tener esas oportunidades. No. ¿Y qué haces con todo eso? O sea, ¿qué es o cómo dirías tú que es la esencia del trabajo que tú haces? ¿Cuáles son? No sé, o sea, no es tanto como una lista de proyectos, sino ¿cuál es el hilo conductor en lo tuyo? Híjole, creo que el hilo conductor sería como justo este proceso que yo viví, ¿no? Ir como atravesando el miedo, ¿no? Como del miedo a la confianza, ¿no? Eso es como lo podría ver porque me noto que frente a nuevas situaciones vuelve a aparecer de alguna manera esto y entonces estas experiencias previas que ya he tenido me hacen como confiar otra vez en que algo puede ser y que creo que está puesto en mi trabajo. A nivel personal me ha impactado, pero creo que también a nivel profesional. O sea, a veces creo que soy muy sensible a eso que puede experimentarse como miedo, ¿no? En algunos procesos de autoconocimiento, ¿no? Como decir, confiar en que podemos como atravesarlo, eso creo que ha sido. También creo que en la parte de la docencia ha sido como un hilo conductor eso. Cuando dices del miedo, me remonto ahí a lo que estabas diciendo del poder, ¿no? Como esa parte de empoderarse para poder hacer cosas que daban miedo. Sí, fíjate que antes la palabra no me gustaba, empoderarse se me hacía como yo creo que yo la entendía mal, ¿no? Como un tema de ir de la opresión a, o sea, de ser oprimido a ser opresor. Sí, como lo reactivo, ¿no? Lo rebelde. Exacto. Y hace algunos años escuché a alguien hablar de empoderamiento, justo como lo pones hoy, ¿no? Como el tema de realmente, yo lo veo así como tener como las condiciones más realistas para poder moverte, ¿no? Tomar la fuerza, tomar, no sé, incluso como cosas a nivel personal que te permitan estar ahí. Entonces, eso como dignidad también podría poner ahí. Sí, lo veo yo como la parte del potencial humano, pero en términos realistas, ¿no? No el potencial infinito o la grandiosidad y el delirio, ¿no? ¿Y para dónde lo quieres llevar? ¿Cuáles son como algunos de tus intereses en desarrollar? ¿Tienes algún proyecto en particular como al que le tienes más cariño? O sea, sí. ¿El trabajo con alguna población en particular, algún grupo? Fíjate que, bueno, el interés lo tuve siempre en los temas de pareja. Desde la licenciatura, mi tesis fue de pareja, luego estudié la maestría. Entonces, pero como que mucho tiempo quedó ahí como, no sé, como guardado. Y de hace unos años para acá decidí, impulsado por GIPIAR, abrir una formación en pareja, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, la idea era que fuera internacional, entonces venía alguien a un taller, ¿no? Cada año. Pero ahora con la pandemia, pues bueno, está en línea, entonces vienen varios internacionales y también gente de otros países a estar. Entonces, particularmente a ese proyecto lo tengo mucho cariño porque surge como algo más orgánico. Creo que es como si hubiera recorrido caminos en diferentes momentos que en donde se juntan es como ahí, ¿no? Y no solo quiero impactar como a los terapeutas. Justo estos días, este fin de semana, he estado pensando en desarrollar quizá un programa, un taller o algo así, una serie de talleres que pueda reproducir la misma gente o que puedan reproducir como en comunidades, ¿sabes? Que no sea solo el conocimiento para los terapeutas, ¿no? Que me parece muy valioso, me parece muy importante, pero también me parece importante que las personas que todavía se dedican al campo, que por aquí están, tengan una oportunidad de tener algo que les ayude en sus temas de familia, de pareja, ¿no? Porque verdaderamente veo eso como un tema importante para mí. Si la pareja está bien, los hijos logran más cosas, ¿no? Cuando no hay un trabajo en ese sentido, veo aquí todavía muchas cosas fuertes con respecto a la violencia. Hay muchas instituciones que están trabajando, pero que a veces no se dan abasto, ¿sabes? Y entonces eso, quizá me gustaría, así como ha impactado esta parte de la formación, también llegar a poblaciones más vulnerables. Ayer me levanté con esta idea de hacerlo, escribí algunas cosas de cómo podría ser y ahorita que te lo cuento, ¿no? Es como, eres la primera persona a la que le cuento esto. Entonces, es como el estreno mundial. Sí, como emocionar. Gracias. Pues bueno, surge ahora, ¿no? De esta emoción de decir, sí quiero, ¿no? O sea, como al decírtelo y al decirlo, es como, cómo se acomodan algunas piezas. Entonces, ese sería como un proyecto cercano. Me gustaría hacer cosas que no necesiten de un terapeuta, sino que la gente pueda tener acceso aunque no esté un terapeuta. Yo me puedo hacer ahí la fantasía del sentido que tiene, ¿no? Del niño de 11 años y todo lo demás, o sea, llevarlo a donde se necesita, ¿no? ¿Y cuáles dirías tú que han sido los retos en los que te has atorado o a los que te has tenido que enfrentar? Creo que el primero fue como el económico, ¿no? Porque, pues, cuando yo estudié, mi mamá me dijo, bueno, ya la licenciatura, así literal, tú terminas la licenciatura y se acabó, ¿no? Entonces ya todas las demás cosas, pues, me las empiezo a pagar yo, pero entonces irme haciendo independiente y pagar la maestría y todo lo que implicaba, creo que fue como un tema, poner el instituto sin tener una cantidad de dinero, decir, ah, pues esto está. Pero como que esa ha sido una constante. Pero a final de cuentas también o sea, se han sacado los proyectos adelante. Otra cosa, creo que el tema de la familia. O sea, como en mi familia, soy la persona que tiene más estudios. Entonces, a veces era como sentir vergüenza, ¿no? De que los otros no, como sentir esto del privilegio del que hablábamos hace rato y como no querer tomarlo, y entonces ha sido como un tema ahí importante. Y también creo que el hecho de como ver dónde podría poner lo que he ido aprendiendo, ¿no? Como que se volvía necesario. Entonces, a veces fui bien recibido, ¿no? Y a veces no tan bien recibido, o decir, ah, sabes qué, no, no, gracias. Yo, antes de terminar la licenciatura, daba conferencias gratuitas en las escuelas, ¿no? Yo creo que me hice una promesa por ahí de los 23, algo así. Dije, de aquí a los 30 voy a hacer currículum, ¿no? De los 30 a los 40, desarrollar como proyectos más claros, ¿no? Nada más que se me olvidó que podría vivir más de 40, entonces ahí fue cuando entré como en la crisis de ahora qué sigue, ¿no? ¿Sabes? Como el Terminas, plan, sí, aparte. y había ahora que crear otro, ¿no? Entonces, creo que eso también es como esa parte. Y también hay otra cosa, que no sé si la condición de ser hijo único de repente es como una situación en donde se vive más cómodo en lo solitario que en la relación, en el ponerte de acuerdo con alguien, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un reto trabajar en equipo. Considero que sé hacerlo, pero es muy cansado para mí, ¿no? O sea, de cuenta, son procesos que me desgastan, que me drenan, ¿no? Entonces, veo cómo otras personas fluyen súper Sí, bien. yo sonrío como hija única. Pues sí, que ya comprobaste que puedes solo, entonces Sí, no exacto. facilita la integración relacional. Yo digo que yo fui a terapia para aprender habilidades relacionales básicas. Así es. Sí, entonces eso creo que ha sido otro de los retos importantes. Y de los logros, o más que nada, o sea, no, no tanto ir como al momento cumbre de la iluminación y la trascendencia, pero como de esos recuerdos especiales, ¿qué se te viene ahorita? O sea, algún momento que se haya quedado contigo que quieras compartir, como un momento cuentacuentos o. Okay. Híjole. Es que tengo varios, ¿no? En calidad de lo que quieras, ¿no? Como paciente, terapeuta, alumno, persona. Sí, el que viene así primero es el día de mi graduación de la licenciatura, ¿no? Hay una parte que hacen que bueno, sí, papá o mamá bailen con los graduados. Ese momento creo que que fue un momento importante para mí, fue como un momento de un logro, ¿no? Porque yo sabía que no era lo último que iba a estudiar, pero sí sabía que era lo último que me iba a dar mi mamá, ¿no? O sea, en cuanto a estudios, ¿no? Entonces yo sabía, o sea, había algo dentro de mí que me decía, esto es lo último y agradece este momento, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las partes importantes. Aprender a nadar es otra cosa. Yo aprendí a los 40, 41, o sea, hace 5 o 6 años aprendí a nadar, ¿no? No, pues sí, Chalco no es costa, ¿verdad? Entonces... Exacto, para nada. Y fíjate que las carencias económicas en infancias, pues los miedos, ¿no? Como que siempre me alejaron como de esa posibilidad. Y para mí fue atravesar un gran miedo. Entonces, porque ya después era el tema de, ay, ¿qué van a decir que apenas voy a aprender, no? Pero hubo la oportunidad y entonces encontrar como, yo soy muy malo para meditar, o sea, eso de quedarme quieto y que la mente se quede en blanco y eso me cuesta muchísimo. Entonces meditar no solo se volvió, digo, meditar, la nadar no solo se volvió un movimiento, sino también como un momento de meditación. Entonces para mí es un logro importante, ¿sabes? Es como haber encontrado en una actividad algo que no solo es físico, sino que también se convierte en algo espiritual. Sí, he escuchado mucho eso de maratonistas y ultramaratonistas. Ajá. De la parte de un contacto profundo tanto consigo mismo como el estado zen que se logra. Sí, creo que también es una parte muy creativa para mí cuando, te va a parecer chistoso, pero cuando tengo ganas de acomodar un proyecto, nadar es el buen momento. Ahí se me ocurren nombres de talleres, nuevos eventos. Ahorita que te decía de este nuevo proyecto, estoy seguro que haciendo algo así, se acomodarán cosas, ¿sabes? Entonces es como algo curioso porque siento que es como ya mi forma de ir hacia eso. Sí, vas al agua a pescar un proyecto, ¿no? Ándale, algo así. Pues qué interesante conocerte. Yo supe de ti por un colega español que reclutaste ahí para el taller de parejas y David me decía, no, pues tienes que conocer a Arturo y yo. Este es mi pretexto para conocer gente. Entonces, ya, gracias. Sí, te lo agradezco. Sí, no, te iba a preguntar como último, ¿hay otras partes de ti que tú quisieras incluir en esto? ¿Hay algún aspecto o cosa que sientas que esté faltando, que quieras compartir? Pues quizá eso, como agradecer primero lo que tú haces, ¿no? Porque esto que tú haces de difundir, de conocer, yo te conocí de alguna forma hace un tiempo en un evento que organizaste, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Por trabajo no pude estar todo el tiempo, pero pude acercarme en algún momento. Y justo esto que la forma en la que tú sabes de mí, ¿no? Es a través de alguien más. Y esto creo que es algo que sí quiero como agradecer profundamente a la humildad, al respeto que he recibido de otros, ¿no? Como para esto yo tuve la oportunidad de conocer a David porque cuando empieza la pandemia, pues le ofrece gratuitamente unos talleres. Yo me meto a los talleres y cuando me animo, porque no estaba animado a hacer el proyecto en línea, le escribo. Y le dije, oye, ¿me interesa? Entonces me dijo, sí, hacemos un Zoom, ¿no? Y esto que te decía hace rato, ¿no? Como estar frente a alguien y sentirlo, escucharlo, verlo, fue como algo muy lindo y es como algo mutuo, ¿no? Como que de repente coincidíamos en algunas ideas, en algunas cosas, y fue para mí así de wow, ¿no? O sea, y así como me ha pasado con David, contigo, que he sido curioso, pues he conocido a varias personas así. Y entonces el saberme recibido por esas personas, y como en este caso incluso como recomendado, como decir, oye, Creo que valdría la pena. Eso estoy profundamente agradecido. Entonces, creo que podría decirte eso, que algo que me faltaría es incluir la parte del agradecimiento, ¿no? Al impulso de Guy Pierre, por ejemplo, de decir en varias cosas, me dice que somos cómplices y su complicidad no ha sido como de palabra, ¿no? Como decir un apoyo, sino a veces de ponerse ahí, de estar ahí, ¿no? De formar parte de eso, ¿no? O sea, como pagar los talleres a los que yo organizo cuando yo tenía toda la intención de decirle no, porque pues es parte del impulso y que él me dijera, yo quiero hacerlo porque cuando tú vienes a mis talleres, ¿no? Yo me siento profundamente agradecido y tú pagas, ¿no? Y cuando te digo que quiero estar contigo y apoyarte, lo digo en serio, ¿no? Entonces, me puedo vivir y así te puedo decir muchísima gente con la que me he sentido profundamente apoyado, pero no solo de dicho, ¿sabes? Sino gente que ahí está. Sí, ese es muy como un sentido para mí de una red de recursos humanos, o sea, de realmente el valor de lo que hace y lo que es la persona. Sí, Así es. y hay mucha generosidad. Hay ciertos egos y egoísmos y Sí. mercadotecnia que atravesar para llegar, ¿no? Pero sí confío que hay como un tejido muy humano detrás de esas pantallitas. Sí. Sí. Es muy rico estar en contacto con eso. Sí, tienes toda la razón. A veces sí, cuesta un poquito, pero sí, y valoro también cuando aparece pronto. Sí. Entonces, ¿te parece si dejamos esta conversación por lo pronto hasta aquí? Claro que sí, muchísimas gracias No, por tu muchas gracias, tiempo, Seth. por tus preguntas, fue muy, muy rico charlar contigo. Muchas gracias. A ti.